En 1569, antes de ser soldado, Cervantes trabajó como camarero en Nápoles. Tras regresar a España, fue durante años comisario real de abastos. Su misión era requisar cereales y aceite para financiar la Armada Invencible. Aparte de soportar el rechazo popular, fue doblemente excomulgado por confiscar trigo de la propiedad eclesiástica.